los fiesteros que viven al palo y son solteros? ¿A dónde están los fiesteros que viven al palo y son solteros? No te hagas la otra, si sos soltera y te copa, dale movesa con la lata, rima, rebota, rebota. Y hacemos la ronda pa' que empieces a mover. Re, re, re, rebota. Re, re, re, ese culo. Re, re, re, rebota. ¡Ey! Esa cola te explota. Si vos sos santo, si sos concheto, fíjate, tu novia baila con esto. Si vos sos santo, si sos concheto, a tu novia le cabe esto, ¿eh? Re, re, re, rebota. Cola te explota. Re, re, re, rebota. Re, re, re, ese culo. Re, re, re, rebota. ¡Ey! Esa cola te explota. Y otra vez, el Disney papá. Que viven al palo y son solteros. ¿A dónde están los fiesteros que viven al palo y son solteros? No te hagas la otra, si sos soltera y te copa, dale movesa con la lata, rima, rebota, rebota. Y hacemos la ronda pa' que empieces a mover. Re, re, re, rebota. Re, re, re, ese culo. Re, re, re, rebota. ¡Ey! Esa cola te explota. Si vos sos santo, si sos concheto, fíjate, tu novia baila con esto. Si vos sos santo, si sos concheto, a tu novia le cabe esto, ¿eh? Re, re, re, rebota. Re, re, re, ese culo. Re, re, re, rebota. ¡Ey! Esa cola te explota.